Atención, atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. De las mismas. Porque la voz de la ciudadanía es punto y aparte. Este es un espacio para su expresión. Bienvenidos. Punto y aparte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte. Bueno, pues aquí estamos de nuevo después de estos anuncios tan interesantes para nuestros consumidores. Pues Alfredo, ahora lo que nos llama mucho la atención es el problema que tenemos y que hay que comentarlo, ¿no? Porque se está haciendo muy fuerte el problema que está sucediendo en el municipio de Ruiz, en el caso del PRD, que pues ya ahora sí ya se agarraron de a buenas. Aparte de primero fue dimes y diretes, pero ahora va en serio. El regidor Santos González pues vituperó y blasfemó en contra del comité y les aventó, ya te imaginarás lo que les aventó, ¿no? Un 10 de mayo bien fuerte, donde pues no soportó que el comité le dijera o te pones al corriente, te disciplinas a lo que el comité municipal tiene que hacer. El ponerse al corriente es que pues no ha dado el diezmo del 10% y pues el comité necesita sobrevivir, ¿verdad? Porque pues de eso vive, de lo que los apoyos de todos los compañeros, aparte que por eso lucharon para que este regidor llegara al poder y pues que los ayudara vía sueldo que él tiene, ¿no? Porque los regidores tú sabes que tienen un salario y de ahí tienen que dar un 10% para el partido para sostenerlo en papelería y cosas que se gastan dentro de la oficina, renta, luz, teléfono. Y pues José Ángel Enríquez como dirigente pues y le pidieron pues que no sea mochado, ya va a terminar el periodo de 3 años. Él es el único regidor del PRD ahí en Ruiz. Sí, en Ruiz es el único. ¿Es el único? Es el regidor preliminar que quedó, ¿verdad? Y Esteban Zabalza y Francisco Espericueta, presidente del Consejo Municipal. Sí. Pues todos están esperando que este regidor pues se ponga al corriente. Pues, para se moche, pues, se moche. Sí, pues para seguir adelante con el movimiento del PRD municipal. Pero parece ser que pues no quiere soltar un 5. No le darán muy poquito, que por eso... Pues no, soltar. Yo tengo entendido que gana un promedio de 22 mil pesos mensuales. Tengo pues, entendido, me puedo equivocar con poquito, o a lo mejor es un poquito más. Tendría que dar 2,200 por mes, ¿verdad? Mínimo, exactamente. Más o menos ahí. Entonces con eso el partido se sostiene, y también a nivel estatal los apoyan con otra feriecilla para que sobrevivan, como todos los partidos políticos, ¿verdad? Mira, por ejemplo, en el caso del PRI, pues le está yendo bien, ¿no? Porque imagínate, ahí en el municipio, la mayoría de regidores son priistas, el presidente municipal son priistas, y tengo entendido que los empleados de confianza del PRI también están dando su diezmo al partido. Imagínate, el PRI en las oficinas del PRI, pues están de plácemes, ¿no? Pues es una entrada tremenda. En el caso del PRD, pues es el único, y luego de pilón, pues no quiere dar. Pues nomás date una idea. ¿Cuál es la inconformidad del regidor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Aspira a algún puesto político? Lo que pasa es que, a lo que nos ha platicado el presidente del partido, José Ángel Enríquez y Esteban Zabalza, sí, y Francisco Espericueta, que son los dirigentes que mueven en este momento en el municipio del PRD, es que esta persona parece ser que ha facultado cosas que no le corresponden. Una de que inclusive ya anda buscando hasta el posible sucesor, ¿verdad? A regidores, que anda proponiendo personas a las candidaturas presidenciales. Y eso es lo que... Ah, o sea que él quiere... tomar en cuenta el comité. Así es. O sea que el problema es que él quiere designar candidatos. Él quiere ser el presidente. El jefe. El jefe de como sea, está dando órdenes, según nos comenta José Ángel, como que si el comité no existiera, ¿no? Así es. Entonces él nada más es un servidor público. Y luego, pues ni se ha mochado, pues ¿cómo? Aparte ¿con qué de derecho, eso, verdad? Y se vale de otra persona que también se dedica al periodismo. Sí. Para estarle, pues, aventando notas con florecitas, ¿no? Que es un excelente regidor. Y entonces es la molestia del comité municipal que dice, oye, pues entonces nosotros estamos de lujo aquí, ¿para qué se... Bueno, las florecitas son válidas, el problema es que se esté queriendo pasar, o sea... Exactamente, es la inconformidad, que no es la inconformidad que existe en el municipio, y a lo mejor en otros municipios puede pasar lo mismo, ¿no? Que los regidores que están dentro del poder ahorita, ¿verdad? Lo que le piden es que él se dedique a servir al pueblo, porque esa es su chamba, sí, y, pues, pero que se acuerde que hay un comité donde él le va a pasar la información, ¿verdad? Que está sucediendo en el municipio, y pues apoyarlos. ¿Él no aspira a ningún puesto? Pues que yo sepa, hasta ahorita no. Yo pienso que no, ¿verdad? Porque no ha renunciado, ¿verdad? No ha renunciado, y aparte de eso, pues que no sea a diputado, ¿verdad? Porque pues cuestión de regidurías no puede. Pero si acaso se quisiera lanzarse a diputado, pero no se ha oído nada, no se sabe nada. No todo. Querrá ser presidente municipal. Ahí la inconformidad es esa, de que él tome que tome cordura, que realmente se dedique a lo que es un regidor público. Así es, el papel que le corresponde. Así es, y no dejar a un lado al comité municipal. Esperamos que se pongan bien y pues por el bien del partido, ¿verdad, Marcos? Exactamente. Por el bien del partido y de las... que vienen tiempos políticos. Así es, de las gentes que van a jugar. Y no son golosines, ¿no? Así es, porque ya por todos lados, don Marcos, ya se... En todos los municipios ya la gente ahora sí ya anda caliente con el... Calientes en cuestión política, claro, ¿verdad? No, pues ya es que ya están los tiempos cerquecísimos, ya están... Estamos a la vuelta de la esquina, Alfredo, ya. Sí, ya la vuelta. Pues me parece que el día 5 es el último día ya para presentar la renuncia a los funcionarios, ¿verdad? Hoy es el último día, parece ser, que si no... Hoy viernes, el que no renunció, no va a salir en la foto. Se queda fuera de la jugada. Así es, no va a salir en la foto. Se queda en la banca. Así es. ¿Verdad? Y pues a muchos no te creas, como no la tienes muy segura, pues la piensa, ¿no? Y todavía me quedan unos meses. Pero pues yo he estado leyendo, don Marcos, y he visto que muchos, por ejemplo, algunos diputados que ya presentaron su renuncia, no son renuncias las que están presentando. Son licencias. Están pidiendo licencia por tiempo indefinido, dicen. Ya lo habíamos comentado eso, ¿no? ¿Verdad? Porque si no quedan, pues se vuelven a... Vuelven a su puesto. Oiga, no me parece bien eso a mí. Pues ni a mí tampoco, pero pues ¿verdad? La ley lo permite. La ley es la ley. Así es, de que pues ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? Porque bueno, pues si yo soy diputado y quiero irme a jugar por otro puesto, o sea que siento que ya se me va a terminar este que tengo, ya nada más me quedan 5 o 6 meses, y pues en el otro van a ser 3 años más, ¿verdad? Entonces, pues voy a jugármela, pero oiga, bajo esas condiciones, pues quién no, ¿verdad? Así no se la están jugando. Ahí no se la están jugando. No, pues dice, si no quedo, tomo, me voy a la Diputación Federal. Vuelvo a donde estoy, así es. ¿Verdad? Entonces aquí es, voy a pedir licencia, voy a pedir mi renuncia, ¿verdad? Como en el caso, ¿te acuerdas cuando Navarro Quintero fue candidato a gobernador? Pues no quedó, de todos modos, él siguió de senador. Entonces, ahorita está de diputado federal, pero como ya no quiere ser diputado. Va a pedir licencia para ver si juega la presidencia municipal de Tepic. Viene por la presidencia de Tepic. El senador Montenegro, Gerardito, ¿ah? Así es, también pide entonces, licencia. Todo, a lo mejor el Pipiripao también pidió licencia, ¿no? También él ya la presentó, también la licencia. Pero ¿por qué no renuncian? A ver, pues no están seguros pues de ganar, ¿o qué pasará? Pues, dijimos que la ley lo peor es, por ejemplo, Sergio González ayer comentaba él que en una nota que todavía ni siquiera tiene segura la candidatura, dice. Ajá. ¿Verdad? Vamos a ver, dice, a ver si el partido me lo pide, el partido me propone que yo sea el candidato, bueno, pues lo haré, pero ya para eso ya tiene su licencia. Fíjese que Sergio, lo que pasa es que pues ya está escamado él ya sufrió una pedrada fuerte, y ya no quiere, ¿verdad? Otra. Ya no quiere otra, entonces, bueno, pues por eso le está previniendo, está mejor, así que es. Lo haga Sergio, ¿verdad? No, pero como tú dices, a veces hemos tocado este tema, ya tenemos días tocando un poquito eso, pero es porque queremos dar una visión diferente de la política. Queremos a nuestra manera, a nuestra capacidad de dar un enfoque diferente a lo que es la política. Cuando es un ciudadano común que pues desea hacer servir al pueblo, ¿verdad? Dar su vida 3 años o en este caso a las candidaturas y a las diputaciones, bueno, pues no hay problema, ¿verdad? Pero cuando tienes un poder ya eres un senador, ya eres un diputado federal, bueno, pues oye, es cuando te entra la duda de, bueno, pues si está ganando bien, todavía le quedan, por ejemplo, a un senador le quedan 4 años, ¿verdad? Así es. A un diputado le queda 1 año y medio, a un diputado federal, a un diputado local le quedan todavía unos meses. Es cuando te descontrolas tú en cuestión política, ¿no? Dices, bueno, pues ¿cómo está esto? Pero bueno, hay que escuchar la opinión de la gente. La ley lo permite, ya la dijimos. Opinión de la gente que nos está escuchando ahorita. Hay que modificar esa ley, ¿no? El teléfono está abierto, para así que es. Usted dé su opinión. Hay que modificar esa ley. A los diputados les pedimos de que o renuncias o nada de licencias. No, aquí no éntrale, se vale. Aquí no se éntrale. Vale. Pues, juégatela. Claro, hombre, pues ¿qué tiene? Juégatela, a ver si de veras da las medidas. Exactamente. Y es que, como decíamos, don Marcos, el pueblo es el que da la calificación, hombre. Así es. El pueblo descalifica o califica. Así de por fácil. Eso la ley nos dio una credencial de elector. Ese es nuestro, ¿cómo diría? Nuestra arma para decidir a la hora de votar. Hay que votar todos y participar. Porque muchas veces, en la gran mayoría de los ciudadanos no participan, ¿verdad? Yo me refiero en el caso de Ruiz. Hay un promedio de más de 15,000 votantes y votan un promedio de 9,000. Fíjese, ¿verdad? Don Marcos, que esa es otra de las razones por las que también tenemos, a veces no tenemos ni derecho ni de quejarnos. Así es. Porque no hay mucho abstencionismo a la hora de las elecciones. En el caso de Morada, que es más grande que Ruiz, ¿cuántos votantes no habrá? Arriba de 20,000+. Así es. Y te aseguro que no vota tanta gente. Pues la votación pasada fue, me parece que fueron 6,000 y 4,000, fueron como 12,000 o 13,000 votos. Pues te digo, es promedio de un 50 que nos está fallando la gente de los municipios. Pues Santiago es muchísimo más grande, ¿no? Y hay más votantes. Y pues aquí la idea es de que todos participemos, hombre, pues ya que la ley y los gobiernos que nos rigen en este momento nos están permitiendo y nos dicen, pues hay que participar, para que después no te quejes de que esto está mal, que esto está bien. Vamos participando, vamos colaborando, ya sea en un partido o en otro, pero pues participa. Ahora la nueva ley nos da la oportunidad a los ciudadanos de participar como regidores, ¿verdad? Buscar la manera de incursionar dentro de algún ahora partido. Con la nueva ley, ¿verdad? Ley. Tienes que hacer tu propia campaña como regidor. Así es. Así es de que pues ya no es como antes que nomás te, como lo dicen, te ibas al arbolito que hacía sombra. Sí, o en este caso el candidato a presidente municipal, él decía yo quiero fulano de regidor. O las organizaciones sindicales ya tenían su puestecito listo, ¿verdad? Dicen, no, pues hay que dársela a la CTM, a la CNOP, a la CROP, a los dirigentes, siempre a los dirigentes normalmente. Ahora no, ahora se la tienen que jugar. La nueva ley permite que cualquier ciudadano que quiera participar puede hacerlo. Nada más el presidente y el síndico no. Eso ya son del partido. Así es. Ahora, si tú quieres dentro de tu partido participar, pues juégatela, Alfredo. Ya tienes derecho. Así es, todos los ciudadanos tenemos derecho de participar. Ahora, todo el tiempo hemos tenido derecho, pero pues antes... Pero con esta nueva modificación parece ser que hay más es más abierto el derecho, ¿no? Además, le da más chance al más de acá, chance, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí yo me aviento, a ver qué. A ver si el pueblo me quiere o no me quiere. Y si no te quiere, ya sabrás lo que te van a decir, ¿eh? Se van a acordar hasta cuando jugabas canicas y trompos. Dice por ahí un dicho que quieres conocer tus defectos. Ándale. Entra de político, dice. ¿Y quieres conocer quién era tu abuela? ¿Y quieres conocer tus virtudes? Sí sabe cuál es esa, ¿verdad? Así es. No, hombre, es dura la política, es muy dura. Así es. Pues, porque a veces se van hasta la cocina, ¿no? Los contrarios. Se tiran se con todo. Hasta... Cuando menos es lo que hemos visto, ¿no? En estos años, que es muy, muy sucia, muy sucia. Oiga, pues si lo vimos allá en la presidencia de la República. Ah, qué bárbaro. La vez pasada, se dieron hasta con las cazuelas. Así es. Y eso pues nos ha acostumbrado a la sociedad, fíjate, y ojalá que nos quiten esa fea costumbre, ¿no? Porque es muy mala, una política más seria, más... Va a estar muy difícil para que se la quiten. Pero es muy difícil que cambiemos de mentalidad los ciudadanos mexicanos para hacer una política un poquito más seria, más limpia. Porque también hay muchos que luego tienen puestos públicos o quieren puestos públicos, luego lo empiezan a acomodar a la familia, a todos se quieren acomodar, como lo ven como una especie de, pues ya económicamente hablando, ¿eh? Como un apoyo familiar, vamos a así decirlo es. Así, dentro de la política. Pues nos hemos dado cuenta de que muchas... Pues la verdad es que la mayoría de los que participan, don Marcos, ven los puestos públicos con un signo non de pesos ahí. Así es. ¿Verdad? Y como algo, como decir, voy a jugarme la lotería. Y algunos ya hasta en el poder se corrompen tan feo que llegan a hacerse hasta... Ya ves el escándalo que anda ahorita por allá en Nueva York de un expresidente municipal, hasta narco. Oye, pues ¿a dónde vamos, no? Y eso es lo que pues uno como ciudadano ve y escucha y dice uno, ah, caray, pues ¿cómo está nuestro país? Fíjese, ¿no? que algo bueno aquí en nuestro estado es que el gobernador Ney González se ha preocupado por todo eso, de que las cosas se vayan haciendo limpias y transparentes, ¿verdad? Hoy, y fíjate lo que dijo el gobernador, nos veremos hasta el 7 de julio. Así es. Oiga, de que, qué buena... Él no se va a meter para nada. Qué buena posición agarró el gobernador. Él dice, yo no me voy a meter en la política. Ay, ustedes acomódense y nos veremos el 7 de julio. Yo tengo mis favoritos, dice, pero no los voy a apoyar. Ah, no, bueno, es, ¿verdad?, que también él es ciudadano. Y es un ser humano también. Y él también va a votar por el que considera que es el bueno. Así es. Él y toda su familia y sus... Y cada quien va a tener su propio candidato, como tú y yo tenemos nuestro propio candidato y quizás nuestro propio partido político, ¿no? Pero fíjese que lo que sí me gustó fue esas palabras que dio, donde dice que nos veremos hasta el 7 de julio. Nos veremos, ¿no?, hasta el 7 de julio. Hablando, o sea, políticamente, dice. Sí, claro, pues dice que no, él va a seguir trabajando, pero nada de meterse en la... Él no participa, exactamente. Bueno, fíjese que, don Marcos, que el gobernador como que en un principio les dijo a los integrantes de su gabinete o a la gente que estaba ahí, pues el que vaya a jugar renuncie. Así es. Y se agarraron renunciando varios y pues ahí tiene que, al último, pues no ha habido nada claro para ellos. Entonces, ahorita, pues ya están renunciando otros y otros y otros. A ver, el lunes va a haber mucho trabajo, don Marcos. Así es, mucho trabajo. Aparte de trabajos para las administraciones, porque al renunciar X funcionario, pues el gobierno tiene que volver a sustituirlos por otros elementos que de confianza, porque son normalmente empleados de confianza. En el caso de los diputados, pues no hay problema, pues entra el suplente, así, ¿verdad? Es. Pero en el caso de los funcionarios públicos, pues hay que buscar una persona, o a lo mejor ya está lista para, ¿sabes qué? Pues se va X colaborador, por favor, va a entrar otra persona, ¿no? ¿Cómo ha sucedido? Y es un trabajo también para los ayuntamientos y para el gobierno del estado. Pues bueno, pues esto ya lo esperábamos, Alfredo, de que los cambios que se iban a hacer, y pues esperamos nada más aproximadamente como el 25 de abril, donde ya parece ser que se va a dar el registro de candidatos, ¿no? Y pues a trabajar, porque la cosa está que arde. Porque imagínate tú, Alfredo, la cantidad cantidad de personas o de precandidatos que se van a mover en cada municipio, porque cada partido va a tener derecho a la candidatura de un regidor. Sí. Entonces imagínate, supongamos que en un municipio hay 10 regidores, X municipio, y de cada partido, si hay participaciones de tres partidos, vamos a hablar de tres, pues van a ser 30 candidatos, 10 de cada uno, ¿verdad? Aparte, un síndico y un candidato a la presidencia de cada partido, pues va a ser mucha gente que va a andar trabajando, ¿eh? Es mucha gente la que va a andar trabajando, el Marcos. Muchísima gente, y pues ahora no te vas a ganar una regiduría tan fácilmente. Y en un mes, ¿verdad? En un mes. Un mes de campaña. Bueno, son la pre-campaña para acomodar todo, sí, lo que debes hacer. Sí, pero eso es para bueno, y ya sí, la campaña 30 días, ¿no? 30 días. Como quien dice, organizar a tu gente, porque aproximadamente el 3 de julio, me parece, de junio, empieza. Arranca la campaña. Arranca la campaña. Pues, mucho trabajo para los municipios, ¿verdad? Pues esperemos que todo salga bien y que ya el próximo lunes daremos a conocer alguna de las listas. A ver cómo se van acomodando. A ver, ¿verdad? Cómo se van, ya van a ir dando color las listas de los candidatos, ¿verdad? Así de es. Cada partido. Ya los partidos también deben de irse acomodando, porque bueno, vamos a dar la lista de los que están renunciando, de los que renunciaron. Ya, porque ya el plazo se termina a el domingo es el último día de plazo, Marcos. Ah, el domingo. El día 5. Pero hoy no estamos a 5 ahora. No. No. No. Mañana sábado, 5. No. Sábado, mañana 5, ¿verdad? Entonces mañana es. Bueno, yo tengo. ¿A cómo estamos ahora? ¿A 4? A 4. Mañana es día 5. Mañana es día 5. Pero mañana es sábado. Sábado. Fin de semana. Pues a lo mejor dan chance hasta el lunes, ¿no? No. No, ya no. No, ya no. Por eso bueno, le digo que el lunes ya vamos a tener las listas de los que renunciaron. Imagínate. Todos los que renunciaron. Todos los que renunciaron, los funcionarios, estamos hablando de los funcionarios públicos. Sí. Porque los que no tienen puesto público, pues no hay problema. El gente ya la. Así. Sí, dijeron un amigo por allá. Gente ya la. Pues esperamos el lunes, don Marcos, tener las listas, ¿verdad? Hay que esperarlos. Ojalá y se venga con Maday para. Así es. Para que yo pienso, primero Dios, que Maí va a estar aquí. Por eso se viene usted con él. Vamos a venir, ¿verdad? Y ya vamos a traer la lista de los posibles. Así es. ¿Verdad? Para que vayan, pues que quieren también ellos, ¿no? Imagínate, como te lo repito, pues en cada municipio va a haber muchísimo precandidato, muchísimo. Mucha gente trabajando. Y pues ¿eh? Para nosotros como comunicadores va a haber mucho trabajo, Alfredo. Mucho trabajo, Alfredo. Hay que decirles, pues para apoyarlos en el aspecto de el apoyo es de que hay que decirlo, en Santiago está fulano, en Tuxpan está Sutano, en Rosa Morada, en Ruiz, imagínate. Sí, tenemos que. ¿Cómo vamos a tener trabajo? No le hace, eso es lo importante, que haya hay que tela de dónde cortar, ¿verdad? Ok, Alfredo, pues se nos va el tiempo, ya nos pues fue. Ya, llegamos ¿verdad? Al final, don Marcos. Se nos hace un suspiro comentando lo que acontece en nuestro estado y en nuestros municipios. El lunes, si Dios quiere, aquí estaremos. Así es, don Marcos, gracias a todo el auditorio por estar en sintonía con nosotros. El próximo lunes aquí estaremos a partir de las 8 de la mañana en una emisión más de Punto y Aparte. Gracias, don Marcos. Gracias a toda la gente que estuvo atenta a lo que acontece aquí en Punto y Aparte. Oye. Esto fue un espacio para la ciudadanía, donde su opinión es punto y aparte. Nos esperamos en la próxima emisión.